cucú, cucú, paloma. Si queremos turismo para Gran Canaria, esto no es plan. ¡Olé, olé, torero! Vender Gran Canaria como si fuera Hawái, Brasil o México no es plan. Seamos diferentes. Cambiemos el tópico por lo auténtico. Good, good. Me gustar mucho. Plan Estratégico Turístico de Gran Canaria. Hacemos turismo en otro plan.